Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Campus Abierto, un capítulo muy especial porque estamos todos celebrando. Chile ha ganado, después de muchos años, un partido mundialero, así que venimos con todas las pilas puestas y el ánimo después del festejo que hemos tenido durante toda la mañana, ya que Chile madrugó. Les recordamos entonces que nos pueden escuchar todos los miércoles a la 1 de la tarde, con repetición los jueves a las 4. Mi nombre es Daniela Villanueva y estoy junto a mi amiga Paulette Tuñac. Hola a todos, hola Daniela, gracias por acompañarnos una semana más, muy contentos por supuesto acá en nuestro programa también por el triunfo de Chile. Les recordamos que en nuestro programa les damos a conocer tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad de alrededor del campus de todas las actividades de extensión que se realizan en Juan Gómez Millas y también en las distintas sedes de la Facultad de Artes, ya sean charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, conciertos, etcétera. Bueno, también les contamos que se relaciona con el programa Campus JGM abre sus puertas a la comunidad Iniciativa Bicentenario, que tiene como objetivo vincular este campus de la Universidad de Chile con la comunidad en la que se encuentra inserto, permitiéndole a todos los vecinos participar en las actividades que se realizan en el interior del campus. Comenzamos entonces con los titulares de las principales actividades para esta semana. El miércoles 16 de junio se estrenará la película Santas Putas de Verónica Quince en el Cine Club de la Universidad de Chile. Durante el 21 y 22 de junio se realizarán las jornadas de posgrado en lingüística en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Cuerpo, sacrificio y alegoría es el título de la conferencia que el dramaturgo y director del Centro Teatral de Investigación y Documentación del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, Mauricio Barría, dictará el 16 en la Facultad de Artes. Ya se encuentra abierto el proceso de postulación a directores que deseen ser parte del 10º Festival de Dirección Teatral, que se realizará entre el 2 y el 14 de agosto en el Centro Cultural Lastarria 90. Hasta el 26 de junio, el Ballet Nacional Chileno estará presentando el espectáculo coreográfico Amor a Amores en el Teatro de la Universidad de Chile. Continuando con el ciclo de música contemporánea en la Sala Isidora Segers, el próximo viernes 18 de junio se presentará el cuarto concierto del Gabinete de Electroacústica para la Música de Arte, GEMA. Y el viernes 18 de junio se celebrará el Huechipantú, Año Nuevo Mapuche, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y comenzamos entonces contándoles que el miércoles 16 de junio se estrenará la película Santas Putas de Verónica Quince en el Cine Club de la Universidad de Chile. Exactamente, porque la actividad constituye la tercera función del ciclo Estrenos del Cine Contemporáneo Chileno, organizado por la Cineteca de la Universidad de Chile en conjunto con el Instituto de la Comunicación e Imagen y la Facultad de Artes. Santas Putas cuenta la historia de 14 femicidios que ocurren, como ustedes recordarán, en el desértico norte de Chile, en la comuna de Alto Hospicio. Cinco familiares cuentan, después de varios años, cómo las autoridades y la comunidad en general maltrató tanto a sus desaparecidas como a ellos mismos. La insistencia de las instituciones, que demostraron además ser claramente clasistas, y de la comunidad en general en la culpa preconcebida, deja en evidencia que el lugar más peligroso para habitar es el de mujer, joven y pobre. Los hechos develan de la forma más cruda las aristas que conforman nuestra atroz cultura misógena. Posterior a la proyección de esta película, habrá una instancia de reflexión y discusión crítica sobre el documental junto a su realizadora Verónica Quince. Bueno, ya lo saben, Santas Putas se exhibirá el miércoles 16 de junio a las 18 horas en el Auditorio Jorge Miller del ICI, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa, y la entrada es liberada. Y durante el 21 y 22 de junio se realizarán las jornadas de posgrado en lingüística en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Les contamos que esta actividad está pensada para los académicos y estudiantes del programa de magíster en lingüística Convenciones y en ella se presentarán informes de tesis de grado ya finalizados, así como también conferencias de los profesores del programa. Asimismo, se invitará a estudiantes de programas de posgrado semejantes de otras universidades nacionales. El objetivo del encuentro consiste en propiciar el intercambio académico entre estudiantes y profesores de posgrado en lingüística, presentando las principales líneas de investigación cultivadas en la especialidad, tanto en la Universidad de Chile como en otras prestigiosas universidades del ámbito nacional. Las jornadas se realizarán en el Auditorio Rolando Meyafe, ubicado en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades, los días 21 y 22 de junio de 2010, a partir de las 18 horas. La entrada es liberada. Y ahora nos vamos con nuestra pausa musical, y lo que vamos a escuchar es al destacadísimo cantautor nacional Víctor Jara. Este cantante creció en Lonquén y a los 21 años ingresa al coro de la Universidad de Chile. Entre 1956 y 1962 estudió actuación y posteriormente dirección en la Escuela de Teatro de nuestra universidad. Por el año 1961 compone Paloma, quiero contarte, canción que marca el inicio de su trabajo de creación musical y poética. Entre 1966 y 1969 es director artístico del conjunto Quilapayún. Gana el primer premio en el primer festival de la Nueva Canción Chilena con el tema Plegaria a un labrador. La prolífica carrera de Víctor Jara, como ustedes saben, terminó abruptamente luego de ser apresado el 11 de septiembre de 1973 y posteriormente asesinado. Lo que vamos a escuchar es uno de sus clásicos, el tema Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estamos de vuelta en Campus Abierto para seguirles contando de todas las actividades programadas en Juan Gómez Millas para esta semana, que comenzamos con una sonrisa por el triunfo de Chile. Lo que escuchábamos era Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Bueno, y continuando con las celebraciones por el triunfo de Chile después de tantos años en un partido mundialero, les contamos que Cuerpo, Sacrificio y Alegoría es el título de la conferencia que el dramaturgo y director del Centro Teatral de Investigación y Documentación del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, Mauricio Barría, dictará el 16 de junio en la Facultad de Arte. Organizada por extensión del Departamento de Artes Visuales, en conjunto con el Magíster en Psicología Clínica de Adultos de la FACSO, este ciclo de conferencias busca transformarse en una instancia de encuentro y cruce disciplinar entre las ciencias sociales y las artes y abordar las problemáticas del cuerpo desde distintas perspectivas. Bueno, en su conferencia, Mauricio Barría se referirá a la obra de Sarah Kane y Juan Claudio Burgos para abordar el concepto de lo sacrificial en el teatro. En esta conferencia se revisará cómo el cuerpo, en este caso el de los actores y actrices, constituye siempre la trama central de una puesta en escena. Según plantea Barría, la ficción es lo que subraya el carácter del cuerpo, entendiéndolo precisamente como esa experiencia de la carnalidad finita y no solamente como la experiencia de una representación corporal o de una idea del cuerpo. Así, el académico planteará cómo la tradición teatral ha logrado rescatar la dimensión ficcional del cuerpo y ha logrado que esa dimensión no genere un concepto de cuerpo alienado en una idea abstracta, que es tradicional de la modernidad. Bueno, la conferencia Cuerpo, Sacrificio y Alegoría de Mauricio Barría se está realizando hoy miércoles 16 de junio y comenzó a las 10 de la mañana. Así que los invitamos a todos a asistir al auditorio de la Facultad de Artes de la sede de Las Encinas porque la entrada es liberada. Ya se encuentra abierto el proceso de postulación a directores que deseen ser parte del 10º Festival de Dirección Teatral que se realizará entre el 2 y el 14 de agosto en el Centro Cultural Lastarria 90. Todos los interesados en participar de esta iniciativa organizada por el Magíster en Arte Convención en Dirección Teatral tienen plazo hasta el 2 de julio para realizar el proceso de postulación descargando la ficha del sitio www.artes.uchile.cl, la que deben enviar al correo direccionteatral.magister@gmail.com. La ficha de inscripción impresa debe entregarse en la oficina del Magíster en Dirección Teatral, ubicada en Morandés 750, entre las 3 y media y las 22 horas, acompañada de un dossier de la obra y un registro audiovisual en DVD sin editar, del montaje postulado. El orden de llegada de las postulaciones otorgará un puntaje adicional. La comisión organizadora del festival podrá escoger un mínimo de 10 obras. Los seleccionados serán dados a conocer el viernes 9 de julio a las 18 horas. El Festival de Dirección Teatral 2010 entrega el premio Eugenio Guzmán a los directores destacados o sobresalientes del certamen. Además, se otorgarán menciones honrosas a los mejores trabajos en dirección, actuación, diseño, dramaturgia u otras. Los espectáculos de los directores ganadores serán premiados con una temporada de extensión a presentarse públicamente en la Sala Sergio Aguirre del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile entre el 19 de agosto y el 4 de septiembre de 2010. Nos vamos ahora con una breve pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puede reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. La Corporación Cultural de Ñuñoa tiene una cartelera variada para ti, donde podrás encontrar música, danza, teatro y mucho más. Para averiguar fechas y horarios, visita www.ccn.cl y disfruta de manera gratuita todas las actividades. Si perteneces a la Casa de Bello y tienes algún problema de salud o necesitas una hora con el dentista, no dudes en acudir al servicio médico y dental que te ofrece la Universidad de Chile. En el SEMDA podrás encontrar variados especialistas que pueden ayudarte. No olvides en consultar la página web de la Dirección de Bienestar Estudiantil, www.dbe.uchile.cl. Y seguimos en Campus Abierto contándole de las actividades programadas en Juan Gómez Millas para esta semana. continuamos con un espectáculo muy bonito que les recomendamos de todas maneras verlo, porque hasta el 26 de junio el Ballet Nacional Chileno, el BANCH, estará presentando el espectáculo coreográfico Amor Amores en el Teatro de la Universidad de Chile. En torno a la inspirada música del compositor Luis Advis, los mágicos dibujos de Hugo Marín, la profunda voz del actor Íñigo Urrutia y los poemas de Oscar Hahn, los bailarines del Ballet Nacional Chileno darán vida al espectáculo coreográfico Amor de Amores de Gigi Cacciuliano. Sí, exactamente. La obra, creada en homenaje al Bicentenario de Chile, estará en cartelera los días 16, 17, 18 y 19 y el 24, 25 y 26 de junio a las 19:30 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Este espectáculo es definido por su autor como una serie de variaciones coreográficas cuyo personaje principal es el amor, declinado de singular a plural, con el verbo amar conjugado por cada uno de los bailarines. Mira, una, es muy bonito, una historia poética de amores en una multitud de historias de poético amor y desamor. Un encuentro del BANCH con los universos de cuatro destacados artistas chilenos, el músico Luis Advis, el escultor y pintor Hugo Marín y el poeta Oscar Hahn, que sus poemas van a estar en la voz del actor Íñigo Urrutia. Además, el director del BANCH afirma que este espectáculo nació de su deseo de hacer una obra para el Bicentenario como un aporte a un país que lo ha adoptado y entregado mucho. Quiso hacer algo muy chileno y para lograrlo decidió reunir artistas nacionales de diversas disciplinas y mezclar sus mundos con la danza. Exactamente, esta será una nueva oportunidad para apreciar a la principal compañía de danza contemporánea del país en su mejor momento y para celebrar los 200 años de independencia de Chile con los artistas y el público chileno. Las entradas van a estar a la venta desde 2.000 pesos a 5.000 pesos en la boletería del teatro y en feriaticket.cl. Y ojo, los estudiantes, hay entradas desde 1.000 a 1.500 pesos. Los chicos tienen que mostrar la touch. Por ser estudiantes de la Universidad de Chile también les hacen descuento. Y las funciones de los días 17 y 24 van a tener un 2x1 en las plateas. Y continuando con el ciclo de música contemporánea en la Sala Isidora Segers, el próximo viernes 18 de junio se presentará el cuarto concierto del Gabinete de Electroacústica para la Música de Arte, GEMA, Laboratorio de Creación y Experimentación Musical del Departamento de Música de la Universidad de Chile, dirigido por el profesor y compositor Mario Mura. En esta oportunidad los protagonistas serán Antonio Carballo con las obras Vetro y Vacío, Felipe Rodríguez con su creación de 2009 de Ver Terrestre y Mario Mora con Next, obra del año 2002 para saxofón soprano y electrónica en vivo. El concierto se realizará en la Sala Segers, que está ubicada en compañía 1264 Santiago Centro, a partir de las 7:30 de la tarde. La entrada es liberada. Y nos vamos con nuestra sección de todas las semanas, la Cápsula Bicentenario, donde Polet nos va a contar más acerca del proyecto bicentenario en el que el campus está inmerso. Iniciativa de revitalización de las humanidades, artes, ciencias sociales y de la comunicación en la Universidad de Chile. Un proyecto para el país en el marco del Bicentenario. Hoy, en nuestra cápsula de la Iniciativa Bicentenario, les contamos que el lunes 7 de junio se publicó en el portal mercadopublico.cl la licitación para un conjunto modular habitable prefabricado para oficinas del proyecto Bicentenario Campus Juan Gómez Milla. Se trata de un conjunto de módulos prefabricados o contenedores que albergarán de manera provisoria las oficinas centrales del proyecto, incluyendo las oficinas de los directores, administrador, secretaria, contador y periodista, además de una sala para las reuniones, entre otros elementos. Se ha decidido este tipo de estructura dado el carácter temporal de este programa, la rapidez en la ejecución versus una construcción y por la posibilidad de trasladar y reubicar los módulos. La fecha de cierre de recepción de ofertas fue el 14 de junio y se presentaron tres proveedores: Servitrans, Sociedad Anónima, Bilderpack Limitada y Solmex Limitada. La fecha estimada para la adjudicación es el 21 de junio a las 17 horas. El plazo máximo para que la universidad cuente con los módulos instalados y totalmente operativos es de 40 días corridos a partir de la suscripción del contrato. Paralelamente a esto, se está avanzando en la selección del equipo administrativo del proyecto Bicentenario. tras cerrarse los concursos públicos para administrador, contador y secretaria, en este momento la empresa Fuchs Consultores se encuentra trabajando en el proceso de selección, tras lo cual se presentarán ternas o quinas a la dirección ejecutiva del proyecto, que deberá tomar la decisión final. Para más información sobre el proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, visita el sitio www.bicentenariojgm.chile.cl. Y ya estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa y les vamos a contar sobre nuestra última actividad que se va a realizar el viernes 18 de junio porque se va a celebrar el Año Nuevo Mapuche en la Facultad de Ciencias Sociales. La actividad se va a desarrollar en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facso y comenzará a las 3 de la tarde. El Huechipantu es un día sagrado para los mapuches ya que es el día más corto del año y corresponde al comienzo de la época más fría del año. Pero también es un día que marca el inicio de la vida vegetal y la reproducción de los animales, lo cual los indígenas asociaban con la luna y sus cambios. En este sentido, los mapuches el día 18 celebran el Año Nuevo o Huechipantu como un renacer de la tierra y una limpieza natural que se produce con el agua de las lluvias. En este contexto, la profesora Yasna Lepe y la alumna del magíster Sara Carrasco han organizado una celebración del Huechipantu que tendrá como actividad central un foro debate con intelectuales del mundo mapuche, quienes responderán las preguntas que surjan del panel luego de su exposición. Además, serán diversas muestras de arte, danza, música y poesía. Para que nos cuente un poco más acerca de esta actividad, conversaremos con Sara Carrasco, alumna del magíster y una de las organizadoras del evento que está al teléfono. Hola Sara, ¿cómo está? Mavi Lamien. Mavi Concuché, Compulamien, Inche, Sara Carrasco, Chicagual Piñel, Kimel, Tuche, Finche. Dígame nomás. Qué bonita bienvenida, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, a todos los hermanos, amigos. Yo soy también profesora y además soy alumna del magíster en educación. Ah, ok. Entonces le queríamos preguntar primero cómo nace el interés de realizar esta celebración en la facultad, que yo por lo menos no había escuchado que se hiciera antes, ¿no? Sí, es lo mismo por lo que me llamó la atención cuando llegué acá, como que no estaba incorporado el tema. Está como en el aire, pero no está concretizado. Entonces yo pienso que la Universidad de Chile, como su nombre lo dice, universalidad, debe estar abierta, debe ser un espacio abierto a todas las ideas, a todas las tendencias. Y por lo tanto, una de las, uno de los pueblos que cohabitamos en Chile es el pueblo mapuche. Y sabemos que todos conocen algo del tema, pero no hay una profundidad. Y también la forma en que se conoce acerca del pueblo mapuche en la actualidad es por los medios que están controlados, los medios de comunicación, y no es la realidad que nosotros como mapuches vivimos en el sur. Yo soy de Temuco y en estos momentos estoy estudiando en la Universidad de Chile. Ah, ya. ¿Y nos podría contar algunos de los intelectuales mapuches que van a participar en el foro? ¿Quiénes son? Perfecto. Bueno, como te decía, uno de los objetivos es promover la integración, que se permita compartir la historia, la experiencia y la sabiduría de nuestro pueblo. Para eso yo quise invitar a algunos también que son artistas, autodidactas, intelectuales del mundo mapuche. Dentro de ellos está un chico muy joven que es Víctor Cifuentes Palacio. Él es de Quintrilpe y él es un audiovisualista. Entonces él va a traer sus pinturas y también él hace poesía y canto. Uh-huh. Por otra parte, también invité al también Lorenzo Ayapán, que yo creo que muchos lo conocen. Él es el ñumche o el hombre pájaro, es de Saavedra. Yeah. Y también invité al también Joel Maripil, que él es director de la Orquesta Mapuche de Tirúa. Ay, él es profesor básico y de música. Entonces, ellos además van del a acompañar. Sí, y también hay un panel, una mesa, uh-huh, conversatoria más que nada, donde va a estar Gloria Buenchuleo y Pablo Silva, entre otros, para producir una conversación, una reflexión con todos los participantes que, que nos acompañen ese día. Ya. ¿Y hay algún requisito para asistir? ¿Está abierto a toda la comunidad el que quiera participar? Por supuesto que el único requisito que pedimos es que quieran asistir, quieran acompañarnos, quieran compartir con nosotros nuestra sabiduría, con nuestro lanzamiento. Ningún otro requisito, nada. Nada. Así que estaríamos muy contentos que nos acompañaran, porque cuando nosotros hicimos la actividad con Yasna, pensamos en la comunidad universitaria, en todos los jóvenes, los estudiantes, más que nada. Entonces, la actividad va dirigida para ellos. Entonces, esta es una tremenda oportunidad para toda la comunidad de la universidad y también para la comunidad del sector de Ñuñoa, los que quieran venir a celebrar el Año Nuevo Mapuche y también enterarse más sobre esta cultura. Así que dejamos a todos invitados el viernes 18 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Auditorio Pedro Ortiz, a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias a Sara Carrasco por acompañarnos hoy día. Bueno, y los dejamos a todos invitados para esta actividad. Recordemos que aquí en nuestro campus también hay un gran movimiento respecto a la cultura mapuche. La Facultad de Filosofía y Humanidades se realiza un taller de lengua mapuche que realiza un funcionario no académico de la facultad, don Héctor Mariano, donde le enseña a hablar la lengua mapuche a los alumnos, académicos, funcionarios que estén interesados. Es una actividad gratuita, así que los dejamos a todos y todas invitados a esta actividad. Y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos despedimos celebrando. Sí, ahora serán todos a celebrar. Recuerden que nos pueden enviar sus temas musicales para que los toquemos acá en el programa al correo campusabiertojgm@gmail.com. Bueno, y para el detalle de todas las actividades pueden visitar el sitio web www.uchile.cl en su sección actividades, o bien los sitios web de las respectivas facultades que componen el campus Juan Gómez Millas. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos como siempre los miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 4 en www.radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades de nuestro campus.